gachel hati dagal yo ala fuga keni musibari yo ala adu jam toru anda yo ala adu jam to burundi yo ala adu jam to kazamas laul minjona Escuchábamos a Ismaelo desde Senegal. Él se dio a conocer mucho porque uno de sus temas formó parte de la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, una película que impactó mucho hace algunos años atrás, especialmente en España y en Argentina. Seguimos, ahora vamos a escuchar desde Zimbabue a Chiwoniso. Ella fue una artista que rompió los moldes. Su música cruzaba fronteras al mezclar los sonidos tradicionales de su tierra natal con el blues, el jazz, el pop y el hip hop. Chiwoniso fue una de las primeras intérpretes del bira. Este es un instrumento conocido como kalimba del pueblo Shona de Zimbabue. Su estilo fue innovador y muy llamativo. Murió muy joven, apenas tenía 37 años cuando falleció. Escuchemos de su álbum Rebel Woman, ella nos interpreta Gura Yekufara. Gura Yekufara, inokosha kupinda yekusua. Gura Yekufara, inokosha kupinda yekusua. Recaja canaro, gua e mafaro, via di tambe, in guaya, regani fare, di un guaya, regani tambe, di tambe nasi, recaja canaro, gua e mafaro, via di tambe, in guaya. Shikaita se, uri mwana wa mai. Continuamos con la mejor música del mundo en Identidades y Encuentros. Nuestro correo electrónico es idencuentros@gmail.com. A continuación, algo desde Guinea. Escuchemos a Sia Tolno. Ella nació en Freetown, en Guinea. Se ganó la fama de ser una revelación del afropunk Mandinga. Ella, a partir del 2011, cuando ganara un premio de Radio France Internacional, su carrera se catapultó, dándose a conocer por casi todo el planeta. Escuchemos de su álbum Esanga, que lo publicara en 2009, African Dreams. No more wars and no more troubles in Africa. Bien, seguimos. A continuación vamos a escuchar a un grupo multicultural. Este es un colectivo de músicos originalmente desde Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue, con una pasión común por la música tradicional africana en general y en especial por la música de Zimbabue y Mozambique. Monoswesi, del álbum The Villas, nos interpretan Map Funde. Estamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros. Tenemos tiempo para un tema más. Nos queremos despedir antes de escucharlo y les invitamos para encontrarnos el viernes 17 horas. Vamos a finalizar escuchando al cantante y compositor maliense Salib Keita, quien nos visitara el año pasado, allá por octubre. Tuvo una presentación aquí en Quito. Él nació en Dioliva, muy cerca de Bamako, en 1949. es una de las grandes figuras de África Occidental. Su portentosa voz, el compromiso social del que hace gala en todas sus composiciones y el hecho de ser descendiente directo de Sundiata Keita, fundador del Imperio Mandinga en 1240. Salib Keita, de su álbum Folon, nos interpreta Folon. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes, el cubanismo con raíces africanas, el nuevo viaje con seres culturales empezó en África, en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Thank you.